Damn. Look at shorty right there. ¿Tú la ves? ¿Tiene algo? Talk to him, Bella. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yes. Street King. ¿Quién te dijo que te pintes así? Yo soy la, yo rojo, solo son pa' mí. Ay, ay, ay, ¿quién te dijo que me tocarás ahí? Susurrándome el oído, ay, papi. Te va a meter un lío. Te va a meter en un lío. Ese traje tan corto bailando sin panty. Ay, ay, ay, ¿quién te dijo que me miraras así cuando estoy cantando en el party? Te va a meter en un lío. Te va a meter en un lío. Te va a meter en un lío. Mucho blonde, mucho alcohol, mucho bella crisis. Primer nombre Rafa, el segundo de la free. Prueba un poco esto chulo, solo dato sí. No roleamos ni volemos, solo mucho creepy. Cambiando tema, goddamn, baby, tú me gustas. Y ya tu gato no fronte que anda con la azúcar. Los champions original, mami, qué pregunta. Y estoy buscando, buscando, baby, que te lo hunda. Suave, lento, le estilo cama azúcar. Eres una groupie. Farandulera de closet chula, yo sé lo tuyo. No me juzgues ni critiques que te rompo el muro. Pregúntale a tu amiga quién es el más duro. Superman en la cama, tenlo por seguro. ¿Quién te dijo que te pintes así? Son labios rojos, solo son pa' mí. Ay, ay, ay, ¿quién te dijo que me tocarás ahí? Susurrándome el oído, bye, papi. Te va a meter en un lío. Te va a meter en un lío. Te va a meter en un lío. Te va a meter en un lío. Dice, mini falda con los tacos, bella como cuca. Y lo hace de maldad porque a ella le gusta. Desde que entra a la disco se escucha la bulla.